¿Por qué es de importante defender el territorio desde allá arriba hasta las partes bajas? Porque justo en la parte alta es donde nacen los principales ríos de la montaña y del estado de Guerrero. De la parte de Malinaltepec hacia Tlapa es parte de la cuenca del río Balsas. De la parte rumbo a Acapulco desemboca o es parte del río Papagayo. De esta parte rumbo a San Luis Acatlán es el río de Markelia. También alimenta el río Quexala, que desemboca por acá cerca de Xochistlahuaca. Y entonces cualquier pase, cualquier cosa que pase o que genere afectaciones al territorio allá arriba va a afectar directamente a los pueblos de río abajo, ¿sí? La lucha y defensa del territorio de los pueblos Tunsabi y Mepa de allá arriba también es una lucha de los pueblos Sulhá, Nahuas o afromestizos de la parte baja. Entonces, ¿qué estamos haciendo para defender el territorio? ¿Qué están haciendo los núcleos agrarios? Bueno, desde el año 2012 han hecho una serie de acciones, de actividades que impiden que las empresas entren a sus territorios. Hotsia na machena tamawane kuna tuina chanang wa nyam na cha tsol ho na ho na nyam na cha tsol ho na ho na nyam o na cha o gobierno ne la na na te yo ya ho lo sa makana ta ta chua.